poneros de pie si queréis. para bendecirte. Nos levantaremos para ministrarte, Señor. Nos levantaremos para bendecirte. Nos levantaremos para ministrarte. Nos levantaremos para bendecirte. Nos levantaremos para ministrarte, Señor. Eres exaltado, Dios, sobre todo, sobre toda la creación. Tú eres Dios. Ahora, cualquier lugar, el exaltado Dios y el mundo lo sabrá. Qué fuerte guerrero eres tú, vestido de majestad, destruyendo las obras de la oscuridad. Por la sangre de Cristo, victoria tú nos das sobre toda la creación. Toda la creación, tú eres Dios. Ahora donde estamos y en cualquier lugar, eres exaltado Dios y el mundo lo sabrá. Fuerte guerrero eres tú, vestido de majestad, destruyendo las obras de la oscuridad. Con la sangre de Cristo, exaltado Dios sobre todo, eres exaltado Dios sobre todo. Señor, te exaltamos en esta mañana. Señor, gracias por tu promesa de estar con nosotros siempre, en todo momento, Señor. Señor, eso es lo más grande, el poder contar contigo en todo momento, Señor. Aún en los momentos donde pensamos que no estás, que no te vemos, ahí estás tú, Señor. Señor, gracias por tu presencia. Queremos alabarte en esta mañana y darte gracias, Señor. Ser agradecido, Señor. Te damos gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por ese perdón, Señor, por la posibilidad de poder verte de nuevo, Señor, por medio de tu perdón. Gracias, Padre. Muchas gracias. Señor, y solamente tú sabes cómo venimos cada uno de nosotros. ¿Qué necesitamos en concreto, Señor? Y yo te quiero pedir, Dios mío, que, pues, que siendo cuerpo, Señor, tú te manifiestes, Señor. Tomado en tus brazos y me has dado salvación, de tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí, solo puedo

Señor, reina en nosotros.